Hola, estás escuchando Radio Ela, emisora libre autogestionada. Y esto que empieza ahora es Cienfuegos. Vamos a prender esa mecha. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos al programa número 19 de Cienfuegos desde el corazón de Madrid, en directo desde Radio Ela, en diferido los domingos por la noche en la Ela y en Radio Almaina en Granada, y cuando quieras en el podcast desde cualquier lado del mundo. Hoy es 6 de diciembre, día de la Constitución Española. Tal día como hoy, en 1978, se celebraba el referéndum mediante el cual se aprobó la nueva norma suprema del ordenamiento jurídico español, que sustituía la reglamentación que había durante el franquismo, las llamadas leyes fundamentales del reino, que databan del año 1938. Votó a favor de aquella constitución del año 78 el 87,78% de votantes, que representaba al 58,97% del censo electoral. Eso es lo que ponen todos los papeles oficiales. Yo no entiendo del todo bien qué significan esos porcentajes. Lo que sí sé y tengo bien claro es que ya somos pues una generación, dos generaciones casi, de que no pudimos decidir en aquel referéndum y que no nos sentimos representados por aquello que se votó en el 78. Y también sé pues, que yo creo que aquello se votó con miedo, saliendo de 40 años de dictadura, y aquello, pues el hecho de poder tener elecciones y poder tener autonomías, pues sonaba a la repanocha tras lo que se venía. Y si parece hacía falta tragarse al rey, pues se lo tragaban, ¿no? ¿Qué remedio? ¿Qué le vamos a hacer? Aunque eso creo yo que son todo un poco teorías al final demasiado alejadas de la realidad, demasiado alejadas del suelo. Y yo, cada 6 de diciembre, cada día de la Constitución, desde hace ya muchos años, me acuerdo de esta canción con la que voy a abrir el programa, una versión del grupo bilbaíno Zarama que hacían otros bilbaínos, MCD. Todo marcha bien. Estamos hablando como siempre. MCD, versión Andazarama, todo marcha bien. En este 6 de diciembre, día de la Constitución. La Constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena del todo todopoderosa, la norma suprema, la ciega obediencia. Eso lo cantaban Habeas Corpus en su famosísima canción A las cosas por su nombre. Nos quedamos las ganas la semana pasada de tener aquí en el estudio a los Habeas, después de la matraca que dimos con que los íbamos a traer, después de pues mes y medio hablando con la gente de su agencia y demás. No pudo ser al final por temas laborales a última hora que le surgieron. No vamos a dejar en el empeño. Vamos a ver si les traemos en un formato u otro antes de la despedida definitiva de Habeas Corpus en el Atortxu Rock de Navarra, que creo que es el día 17, si no me equivoco. El pasado sábado fue la despedida aquí en Madrid y fue impresionante, pero qué mierda de sala la sala Penélope. Pero bueno, cosas con las que hay que tragar un poco cuando se entra en determinados circuitos de conciertos. Estamos hablando de la Constitución y podríamos decir que perdimos la ocasión, como la canción que voy a poner ahora, perdimos la ocasión de entrevistar a los Habeas y perdimos una ocasión muy importante en aquellos años 70. Habeas Corpus han sabido meter como muy pocas bandas de rock o de estos estilos, han sabido meter como muy pocos análisis políticos un poquito más avanzados de la media. Y en el tema de la llamada Transición Española, Habeas Corpus fueron una banda que han sabido meter el dedo en la llaga como nadie. Perdimos la ocasión. Es difícil vivir en libertad sin sentirse libre. La última. Estamos teniendo algún problemilla técnico para el directo, pero luego en el podcast seguro que todo va a quedar fetén y finiquitado. Acabamos de escuchar a Habeas Corpus, esa canción de Perdimos la ocasión. Cuántas esperanzas traicionadas, ¿eh? Cuántas ilusiones tiradas por el retrete. Y en estos tiempos de apatía rápida, en las que nos ilusionamos de repente con algo, con cualquier pequeño movimiento y de repente, ¡pum!, nos volvemos a caer porque llevamos tantas y tantas derrotas, yo creo que nos cuesta imaginarnos qué pasaría por la cabeza de la gente militante de cosas serias, de cosas de verdad. ¿Qué pasaría por esa gente que vivió la guerra, el exilio, la dictadura, cuando murió el dictador? Y hablamos de eso, cuando si se trataba de esa gente militante que sobrevivió a la guerra, pues mucho más. Intentaban ponerse en la cabeza de esa gente una de nuestras bandas de hardcore favoritas de todos los tiempos. Hablamos de los Pucelanos. ¡Puaj! Libre. libre como un taxi. Libre, libre. Libre como un taxi. Si que yo soy libre. Libre como un taxi. Libre, libre. Libre como un taxi. Libre para quererte a ti, preciosa. Libre para dejarlo de ser. Y libre porque solo me arrepiento de una cosa y de haberme arrepentido alguna vez. Libre para quererte a ti, preciosa. Libre para dejarlo de ser. Libre porque solo me arrepiento de una cosa y de haberme arrepentido alguna vez. Haberme arrepentido alguna vez. Gran Orquesta Republicana versionando y colaborando con Ricky López, Libre como un taxi. Le hemos puesto por esa frase que a mí me parece optimista y guapa, ¿no? Es de carne y hueso mi constitución y no tengo más estado que el de ánimo. Toma ya. Seguimos cantando la libertad aquí en Cienfuegos, en Radio ELA, que es emisora libre autogestionada. Y nadie le canta mejor a la libertad, como quien sabe lo que es perderla, del modo más crudo como puede ser estando encerrado entre rejas. Y cómo me gustan a mí las versiones punk o rock de clásicos calorros, así que vamos con una de ellas. Chicha Rica, desde Zaragoza, reinventando a los Calis. Libertad. Sé lo que piensan los presos que están en la cárcel. Sé que es algo muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe que está allí metido y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar. ¡Libertad! ¡Para ti! ¡Ya por amor! escucharía Camilo en Sierra Maestra. Asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar del gatillo. A todos aquellos que cayeron por defenderlo, seguiremos en pie de guerra. No puedes comprar mi vida. Cienfuegos en Radio Ela. Recordamos que en la víspera de un día de la Constitución, de hace hoy 19 años, el 5 de diciembre de 1997, era ocupado el que se conocería como CSOA La Casica, en Móstoles, aquí en Madrid. Es uno de los centros sociales con más solera, no ya de Madrid, de esta región, sino podríamos decir de toda España, incluso de Europa, un punto de encuentro de muchas inquietudes diferentes que ha tenido, por supuesto, en estos 19 años, que es que se dice pronto, pues diferentes repuntes de actividad, diferentes gentes que han pasado ahí, que han dado más o menos vida según la situación. También han sufrido muchos golpes represivos, pero esa gran cantidad de golpes represivos yo creo que al final se va pudiendo solventar, porque dentro hay muchas más ilusiones, proyectos chulos y buena gente pues currando por ofrecer una alternativa. Así que desde aquí felicidades a La Casica. Desde Móstoles, en esa ciudad dormitorio que supo crear esos sus propios focos de disidencia, de contracultura, alrededor de esta casica a la que tanto queremos, pues yo creo que todo el mundo que se ha tenido la oportunidad de pasarse por allí, desde allí, desde Móstoles, vienen los Ignotus. Y nunca me olvidaré yo de, en un turno de barra que se nos fue de hora más de lo debido, en uno de los festivales por la contrainformación que montábamos años allí en la casica, pues me acuerdo mucho de un punk que nos insistían que pusiéramos un CD que nos estaba pasando él. Era de los primeros trabajos de los Ignotus, que nos decía, ay, ponen los Ignotus que esta peña lo van a partir. Y ahí lo están partiendo. Ahora mismo Ignotus son una de las propuestas más interesantes de la escena punk de Madrid. Más que de punk, diría punk and roll. Y con este temazo, el que también menciona esta querida Constitución del 78, pues continuamos aquí en Cienfuegos, en Radio Ela. Porque yo veo a la juventud muy pasota. Yo cuando veo a un niño con 20 años, 25 años, no va porque España ganó el mundial. ¡Ay, España, España, España! Digo, tú que eres un idiota. Su mano gracias al nuevo pintor romano. sin reconocer nada ni nadie que la represente. Y seguimos sin reconocer nada ni nadie que la represente. Ignatius, Bandera Negra, en este 6 de diciembre, programa número 19 de Cienfuegos, Radio Ela, emisora libre, autogestionada. Recordábamos que hace 19 años, el 5 de diciembre del 1997, se ocupaba la casica en Móstoles. ¿Y cuántas veces habrá sonado en aquella calle Montero número 15 de Móstoles la siguiente canción que viene ahora en Cienfuegos? Incluso aumenta la pregunta. ¿Qué centro social no ha tenido la ocasión de contar con la música libre y festiva de San Blas Posse para colaborar con ellos y con diversas causas? Pues vamos ahí, con el escantifascista de San Blas Posse, pero una versión especial. Es una versión grabada en directo en La Casica, precisamente, en el Festival Contra Información de 2007, que organizaban el programa de radio Latido de Libertad y el fanzine Strasse, que son dos proyectos que serían el papá y la mamá de esto que escucháis ahora, de Cienfuegos. Vamos. Por supuesto, con San Blas Posse. Bueno, gente, que nos vamos. Es la última, nos tenemos regalito. Que ir. Vamos con un temita nuevo. Hay que cantar, ¿eh? Todos y todas. San Blas Posse, La Casica, felicidades La Casica por esos 19 años. En mi barrio nada es ario, que dicen aquí los San Blas. molan, molan. Volverá a sonar esta canción y el resto de temas del repertorio de San Blas Posse el próximo día 17 de diciembre, allí en La Casica, en un concierto con otras cuantas bandas en apoyo a diversas luchas que hay de las cuencas mineras de Asturias. Y ya que estamos contando agenda, vamos a barrar un poco para casa. Agenda propia de aquí, de Radio Ela, de esta emisora libre autogestionada. Hartas del frío, la lluvia y los mocos, en Radio Ela tenemos la cura para vuestros males. Una fiesta tropical con la mejor música para moveros como culebrillas y sudar. Antoine Calor calentará los motores para serviros el plato fuerte. Nuestras expertas en música latina, Bello Barrio. Y terminaremos con el Remember más rico a cargo de Patato y Coji DJ. Todo amenizado por los locutores y locutoras más salseros de la ELA. Coged vuestro atuendo más tropicalero y venid a menearos el viernes 16 de diciembre a la Imperdible, en la Costanilla de Desemparados 21, de aquí, de Madrid. Seguimos en Radio ELA, en Cienfuegos. Cruzamos fronteras, gracias a esto de que emitimos el podcast por internet, de que, bueno, de que la radio es por internet, todavía no tenemos esa soñada vuelta a la emisión por el FM, por antena, como mandan los cánones radiofónicos, pero nos llegan cositas, nos llegan a veces mensajes que demuestran que no hablo solo, y a mí me da subidón. Avis Vera Di Princio nos escribió vía Facebook: yo escucho Cienfuegos, no estás hablando solo. Hola, soy de Buenos Aires, Argentina. Escucho el programa gracias a mi compañero que me hizo conocer la Radio ELA. Está muy bueno y te felicito por todo el esfuerzo porque hago radio y también sé lo que conlleva. Claro, tuve que responder en cuanto vi el mensaje de Avis porque me hizo una ilusión tremenda y le pedí pues que queríamos dedicarle algún tema, que nos propusiera alguna cancioncita para poner, ya que este programa no es tanto de hablar, sino que es de disfrutar y compartir música. Y me descubrió una banda de Buenos Aires que se llaman Psoas y que suenan así de contundentes. Trayuca desde el otro lado de los mares. Psoas. Estamos, contundencia desde Buenos Aires, Psoas. Momento ahora para jugar a eso que nos gusta tanto aquí en Cienfuegos, como son las versiones, los originales, y explicar cuál viene primero, cuál viene después, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora de un clásico, todos en pie, se llevan gorra, sombrero, lo que sea, se lo quitan, porque vamos a hablar de Johnny Cash. Johnny Cash, que nació en Kingsland, en Arkansas, Estados Unidos, el 26 de febrero de 1932, y que murió en Nashville, Tennessee, el 12 de septiembre de 2003. Fue un cantante, compositor, guitarrista, actor y autor estadounidense que está considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Cantautor de country, de gospel, de rock and roll y rockabilly, fue y es uno de los máximos representantes de la música country, aunque creó su propio subgénero musical. Es un artista que vendió cerca de 90 millones de álbumes en sus casi 50 años de carrera. Uno de sus temas más conocidos es del año 1963, se titula Ring of Fire, y no él lo interpretaba, pero lo compuso June Carter, que es la que sería su esposa, y es alguien de quien el propio Cash se lamentaba de que fuera más conocida por haberse casado con él que por la tremenda trayectoria que tenía la propia June Carter en el mundo del country, del que debo reconocer, eso sí, que soy un absoluto analfabeto. Oigo algunas cositas, pueden resultar muy interesantes, pero conozco muy poquito. Este Ring of Fire es un tema versionado cientos, decenas, miles de veces. Y como aquí en Cienfuegos, lo que más nos da es el punk rock. Vamos con una versión punk rockera que se hizo allí en Estados Unidos, en California, por medio de Social Distortion. Ring of Fire. (Risa) Social Distortion haciendo versión de Johnny Cash. En el tema de las versiones y de los originales pasa mucho. ¿Qué sueles decir? ¿Cuál te gusta más, la versión o la original? ¿Quién quieres más, a mamá o a papá? Y dices que es duro decir si es mejor una versión que el original o decir que mala es la versión. Eso es complicado. En este caso, en este Ring of Fire, en este Anillo de Fuego, puedo decir que me gustan tanto la original de Cash como la versión de Social Distortion, pero porque son estilos completamente diferentes y aunque mantiene el espíritu, y en cada momento el cuerpo te puede pedir una distinta. Hay veces que puedes decir, jolín, no me apetece que lleve la velocidad que le mete en Social Distortion, o no me convence la voz, pues vamos a tirar del clásico del amigo Johnny Cash, ¿no? Es algo que al final va en gustos y es que sobre los gustos no se puede debatir, ¿sabes? Cada uno tiene uno. Y debatir en gustos, pues es meterse en un bucle de chorra sin demasiado sentido. Sin embargo, hay una versión que hizo Johnny Cash en la que existe cierta unanimidad en decir, al menos lo decían los propios compositores del tema, de que la había mejorado, que había hecho una versión que hasta les daba vergüenza luego llegar a tocar su tema. Hablo de la versión que hizo Johnny Cash de Heart, de una banda llamada Nine Inch Nails. Es una versión pues espectacular que hizo Johnny Cash de esta banda de Cleveland. Lo dejó grabada poco antes de morir en el año 2002, si no me fallan las fechas. Es una versión acojonante de Heart, que significa dolor. Reznor, el compositor original de Nine Inch Nails, compuso esta canción en el año 94 en un momento en el que él pues estaba jodido, su vida le iba mal, estaba hundido, problemas de drogas, había muerto un amigo de un disparo, pues mogollón de cosas que... ¿A quién no le va a joder? Pero claro, era una persona joven, Reznor, por lo tanto, pues el planteamiento con el que cuentas la vida que estás hundido en ese momento, pues de que no sabes qué te va a traer la vida, qué es lo que vas a hacer. Cash hizo suya la canción sabiendo que iba a morir, se le habían diagnosticado una enfermedad degenerativa y él sabía que seguía grabando temas, pero sabía que se iba a morir antes o después, que le quedaba poco. Y le da ese rollo que es chungo. Por cierto, antes de escuchar la canción, hace poco vi el tráiler de la próxima película de la saga X-Men, centrada en el personaje de Lobezno, de Logan. Logan es como se llama. Y usaban la canción que voy a poner ahora de Johnny Cash. Y os juro que se me pusieron los pelos de punta, pero es que me pones un tráiler con esa canción de Peppa Pig y es que lo quieres ir a ver porque la canción es... Es que mejor me calle y la ponga, ¿no? Venga, vamos con ello. Vamos con el maestro Johnny Cash, Heart. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. beneath the stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Johnny Cash, Heart. He puesto la canción desde el videoclip y cuando lo comparta en la página de Facebook y lo podáis ver, impresionante, impresionante. Seguimos con nostalgia, pero no, como nos ha dejado algo de mal cuerpo aquí el amigo Johnny Cash, vamos con un poquito más de caña, pero también poniéndonos nostálgicos. Allá por 2000 o 2001, cuando empecé a hacer radio, en una emisora que yo creía que era una radio libre, pero nada más lejos de la realidad, pero aún así intentábamos hacer unos contenidos un poco propagandísticos, cañeros, dentro de aquella ideología adolescente de mezclar cosas, y la sintonía con la que empezábamos era Guerrilla Radio, Race Against the Machine. We'll be right back. better time than now. Guerrilla Radio, Race Against the Machine. Una de las bandas que me he quedado con las ganas de ver. No está en activo y yo puedo decir que ahora mismo no hay ningún grupo en activo de los que diga quiero ver sí o sí. Me pasó en su momento, yo que sé, AC/DC quería verlos, pues me gasté la morterada. Motorhead quería verlo, me gasté la morterada. Incluso bandas más de por aquí, los suaves, quería verlos, pues me retraté aunque viera lo que vi. No sé, pero luego el resto de bandas que me matarían, no literalmente, pero sí haría todo lo posible por poder ir a verlas, pues están separados, yo que sé, Neguburrek, que están separados. Tantas y tantas bandas. Aún así, como la música es uno de mis grandes vicios, y cada vez más de los pocos que me quedan, pues me he retratado pagando los 120 pavos que vale la franquicia española del Download Festival, que va a ser en Madrid, en la Caja Mágica, en esta gran moda de los macrofestivales que se está fomentando últimamente en toda España, y donde la capital, el gobierno de Carmena, pues han apostado mucho por intentar traer macrofestivales de bandas guiris. Uno de los grandes motivos para ir para allá, voy a reconocer que ha sido poder ver a esa especie de superbanda que ha dado en llamarse Prophetess Rage, en la que gente de Rage Against the Machine, de Public Enemy y Cypress Hill, pues homenajean a estas bandas y han compuesto también algún tema nuevo. Y ahí, amigo, también va a tener que tocar el Guerrilla Radio si no me voy a ir de allí cabreado. Hoy, Día de la Constitución, pues es festivo. Mucha gente no hemos tenido que ir a nuestros puestos de trabajo. Pero otros tantos que sí, por ejemplo, al rey le ha tocado ir a trabajar, pobre hombre, ¿no? Y seguro no. Mucha gente en el comercio, que parece que no, pues en los restaurantes, en la hostelería, y tampoco han cerrado, seguro, las minas. El pasado domingo fue Santa Bárbara, patrona de los mineros. Y yo, habréis deducido ya, si seguís el programa de hace un poquito de tiempo, yo creyente no soy para nada, ¿sabes? Tampoco soy de esos que me voy a meter en debates, porque igual que hablaba antes de que no va a debatir con alguien sobre si te gusta una música o no, es perder el tiempo, debatir con alguien si crees en algo o no, considero que es bastante lo mismo, perder el tiempo. La fe se tiene o no se tiene, y aunque tú creas que tienes razón, pues el otro se va a cerrar en lo suyo, o sea, que es perder un poquito el tiempo. Pero de Santa Bárbara, con lo de la patrona, los mineros, pues yo que sé, cuando oyes una marcha minera, me acuerdo mucho cuando vinieron las marchas negras del carbón a Madrid, y entraron cantando el Santa Bárbara bendita con las luces en los cascos, creo que es puro folclore, pero os juro que me ponía los pelos de punta, y yo creo que a mí ya cualquiera que tenga un poquito de sangre en el cuerpo. Santa Bárbara bendita, la canción de los mineros, la consiguió demostrar que tiene sangre en el cuerpo, además de bilis, a ese rapero maldito que es Arma X, desde Asturias. Santa Bárbara bendita, estamos en Radio Vela. Canta la jaula su melodía de amor. Cuatro valientes el relevo de las dos. Cuatro soldados su patria, su casa. Bajan al infierno por sus hijos y por su mamá. No imaginan subir envueltos en plástico. Para la jaula novena y ninguno se espera este jodido destino que a sus vidas acecha. Alguien fuera gritó, mientras tanto yo me echaba las manos a la cabeza. Otra puta explosión, otro panteón de gas y carbón. Sobre Asturias pesa tan tu patrón cabrón. Tanta reconversión, tanta letra pequeña. Y hoy entre el carbón, el relevo de las seis anunció otro parón, que trabaja el rey. El sindicato firmó, nada podéis hacer. Un volador de un canalón estalla en otro cuartel. Que baje la lámina, que se amplíen sus vidas. Y Tinín, ni Marqués, ni Trevín picaron en su vida. Antidisturbios, sumo en los prados. De correr niños, entre disparos. Vuelan los tornillos entre los fascistas. Como tiros rusos entre las esvásticas. Prenden las corbatas de esos esclavistas. Se no es como mi padre por bajar a octava. No pagan, no callan, te sacan sí para despedir a los de siempre por mano de obra más barata. Los que te explotan presentan su nuevo trato. Ya. Te mando al paro. La camisa rosa. Sangre de un compañero. Y ahí, como que todo cambia, que te van a pagar más por quedarte en casa. Hay un futuro para tus hijos, será el cielo un brillo, por fin una respuesta ante tu sacrificio. Letra pequeña, algo con que no contabas, tu industria es la industria base de donde habitabas. Zona postindustrial es igual a Sarajevo, prejubilación, el empujón a que tu hijo se haga camello. Villa Lana, vende llamas, sube el suelo, lo de calcetín se cobra siempre en negro. Compras alas, cuencas, balas, Prometeo. Te acercaste tanto que el sol te quemó todo lo bueno. Cero, positiva y baldía, esta puta tierra se murió entre alegorías. Tú dime que sí, nos espera ya mejoría de conformarse con las obras, culpable señoría. Esquilos y sindicatos, mirai, mirai como eres. Santa Bárbara de humildad, patronales, mineros, mirai, mirai como eres. Santa Bárbara bendita, Arma X, que ha querido dejar un poco al lado esa apología sencilla, barata, de la dignidad minera, para hablar un poco de la realidad en muchas de las cuencas, de las cuencas mineras. Recta final del programa, recta final de este Cienfuegos 19, este Cienfuegos constitucional. Vamos a ir ahora con una banda que todavía no había sonado aquí en Cienfuegos. Tiene un poco de delitos. Con la tontería, una de las bandas de punk que más veces vi en directo pues en la última década. No eran nunca uno de los grandes nombres en los carteles, pero siempre estaban en todos los festivales y siempre lo petaban. Se montaba unos pogos bien guapos y a base de verlos en los festivales pues fui pues descargando sus temas, fui también yendo a los conciertos en los que regalaban los CDs, cosa que es maravillosa, que sí tengo unos CDs originales bien guapos. Y en Madrid, por ejemplo, cada vez que paraban por aquí, sin estar lleno a rebosar de ser agobiante de quererte morir, había un ambientillo muy guapo, peña muy entregada. En salas de estas, de las que tienen aforo medio en la capital, como puede ser, yo que sé, Caracol o Independence. Incluso una vez nos fuimos a verlos a Guadalajara, a La Óxido, y también había un ambiente guapo. ¿Y de quién hablo? De Segismundo Toxicómano, un grupo con un nombre tan horrible que suena tan mal. Cuando dices a tu madre, ¿a quién vas a ver? ¿A Segismundo Toxicómano? Pero, ¡ay, hija, qué cosas oyes! Un nombre tan horrible como buena la música que hacen. Es un punk rock ahí a todo trapo, pero coreable. Ya se separaron el año pasado, si no me equivoco. Y voy a poner una canción que cada vez que la oigo, escucho un poco la letra, me recuerda que yo ya no soy el que era. No sé si eso es bueno o malo, la verdad. Pero las noches, y yo diría que por suerte, ya no saben a sangre. Segismundo Toxicómano. Pasado es pasado. recta final de Cienfuegos en Radio ELA del programa número 19. Recuerda, si quieres pedirnos alguna canción, comentarte qué te parece lo que hemos dicho, proponernos algún tema de qué hablar, etcétera, puedes ponerte en contacto conmigo a través del email cienfuegos@radioela.org, comentando en nuestra página de Facebook, enviándonos un mensajito privado, o también en Twitter, que lo tenemos muy triste, tengo menos seguidores que Mariano Rajoy. Cienfuegosela, ahí en Twitter, nos buscas siempre, eso sí, el 100 con numerito. Entramos, como decimos, en esta recta final del programa 19, el programa constitucional. El programa lo hemos abierto con Todo marcha bien, la versión que MCD hacían, traducción de la letra de Dena Ongidabil, de Zarama. Unos Zarama que puedan ser de los olvidados del rock radical vasco, quizá porque no comulgaron mucho con esa etiqueta y fueron un poquito más a su bola. Su cantante, Roberto Mosso, es ahora un conocido locutor en la radio musical vasca y escribió un interesantísimo libro sobre la escena punk rock de los 80 en Euskadi que se llamaba Flores en la basura. Y cerramos este Cienfuegos constitucional, estamos ya de fondo, número 19, con la original. Todo marcha bien, Dena Ongidabil. Franco, Franco, Franco. Amunt, catalans!